Pero cuando va pa' viejo, hombre, no vale 5 centavos. Hombre, que uno cuando va pa' viejo, hombre, no vale 5 centavos. Cuando va pa' viejo, hombre, siempre se enamora solo. Hombre, que uno cuando va pa' viejo, hombre, siempre se enamora solo. Eso es lo que yo le digo a Pedro Gómez, que se cuide así como yo me cuido. Hombre, que cuando falla el motor, hombre, queda uno a mitad de camino. Hombre, que cuando falla el motor, hombre, queda uno a mitad de camino. Thank you.